¿Qué es lo que usted puede esperar en cuanto a su nuevo cuerpo celestial? ¿Le permitirá hacer cosas que no puede hacer ahora? ¿Reconocerá a otras personas? Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah considera estas preguntas y otras en cuanto a las diferencias entre nuestros cuerpos terrenales y nuestros cuerpos celestiales. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, su supercuerpo futuro. Bien, gracias por su sintonía. Este es Momento Decisivo y les habla David Jeremiah y estamos estudiando el tema del cielo. El título de la serie es Revelando los misterios del cielo y es también el título de un flamante libro que ya está a su disposición y en español. Se trata de un nuevo libro que le lleva por todo este material sobre el cielo y también parece que lo está todo el que ya lo ha recibido. Asegúrese de solicitar su ejemplar de este sustancioso libro sobre el cielo titulado Revelando los misterios del cielo. Puede visitar momentodecisivo.org para ordenarlo. Estamos tratando de ayudarle a entender lo que Dios dice en cuanto al lugar en donde usted va a estar para siempre, si ha puesto su fe en Jesucristo. Hoy vamos a concluir lo que empezamos el día de ayer y hablar de todos los cambios que van a tener lugar en nuestros cuerpos antes de que, en efecto, lleguemos al cielo. En algún momento, entre el instante cuando Jesús vuelva y en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Eso es lo que dicen las Escrituras. Esos cambios serán abrumadores. No habrá más enfermedad, ni muerte, ni nadie que muera, ni más tristeza, ni más dolor cuando nos levantemos de la cama por la mañana, ni vejez, ni achaques de vejez todos los días. Todo eso habrá desaparecido. La Biblia nos dice que vamos a tener un cuerpo tal como el cuerpo de resurrección que el Señor Jesús tenía cuando salió de la tumba en aquel primer día de resurrección hace tantos años. Ahora, volvamos a esta lección. Terminemos lo que empezamos ayer. Estamos hablando de su supercuerpo futuro, o para decirlo de otra manera, la remodelación extrema máxima. Cuando el apóstol dice que somos resucitados en gloria, no tenemos que dudar en cuanto a lo que quiere decir. Gloria es la descripción del cuerpo de Jesús. Nuestros cuerpos nuevos serán como el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo. Esto es lo que Juan quiere decir cuando nos escribe en su primera epístola y dice, «Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué es lo que dice?» Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y Pablo vuelve a este poderoso pensamiento al final de su enseñanza en 1 Corintios. Noten el versículo 49 de 1 Corintios 15. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Este es Jesús. Tal como ahora llevamos la imagen de nuestro cuerpo actual, el viejo Adán, un día vamos a llevar la imagen de Jesús. Vamos a tener un cuerpo como el de Jesús. Casi titulo a este mensaje El cuerpo por Jesús. Veo muchos libros que se venden y hablan de cuerpo por tal persona. Un día vamos a tener los cuerpos por Jesús. Ahora, permítame decirle que cualquiera que sea el programa de acondicionamiento físico que usted esté siguiendo, bien puede abandonarlo porque este es el correcto. Este es el correcto. Ahora usted dice, pues bien, Pastor Jeremiah, ese es un gran pensamiento teológico, pero ¿qué es cuerpo por Jesús? Así que, permítame decirle cómo puede saberlo. La única ocasión en que podemos observar, como seres humanos, el cuerpo por Jesús es durante el periodo de 40 días entre la resurrección de Jesús y cuando Él volvió al cielo. Como recordarán, hacia el fin de los evangelios tenemos una serie de situaciones cuando Jesús se manifestó en su cuerpo de resurrección después de que fue resucitado antes de volver al cielo. Así, cuando miramos estos pasajes, podemos aprender unas cuantas cosas en cuanto al cuerpo de Jesús y si nuestro cuerpo va a ser como el de Él, entonces sabremos cómo van a ser nuestros cuerpos. Así que, Permítame darle 3 o 4 cosas que he observado en cuanto al cuerpo de Jesús durante los 40 días entre su resurrección y su ascensión. Número 1. Jesús dijo que su cuerpo era real. Tenía un cuerpo real. Esto es realmente importante. Jesús dijo que tenía un cuerpo real. En Lucas 24:39 leemos estas palabras. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lo que quiero que sepa aquí es que usted no va a tener una especie de espíritu-cuerpo que flota en el aire para siempre. Jesús dijo que usted va a tener un cuerpo real. ¿Oyó lo que Él dijo? Él dijo, tóquenme, mi cuerpo es real. La frase espíritu-cuerpo es un oxímoron. No hay tal cosa. Si usted tiene un cuerpo, no es espíritu. Y si usted está en el espíritu, no está en el cuerpo. El cuerpo de Jesús fue real. Y cuando lleguemos al cielo, vamos a tener cuerpos reales, transformados, como el cuerpo del Señor Jesús cuando resucitó de la tumba. Jesús dijo que su cuerpo era real. Noten, número 2. Y esto en realidad animará a muchos de ustedes. Jesús comió por lo menos en 2 ocasiones. No sé de alguna otra pregunta que me hayan hecho más veces que esta. ¿Vamos a comer en el cielo? Comer no es simplemente mantener vivo el cuerpo, sino que es una experiencia agradable. No es así. Pero quiero que noten algunas cosas. Aquí, de nuevo, tenemos a Jesús en su cuerpo de resurrección. Lucas 24:42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Juan 21:12. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y se da por sentado que él se desayunó con los discípulos. Más de unos cuantos han sugerido que en el cielo podremos comer sin ninguno de los efectos negativos. Nada de acidez estomacal. Comeremos sin ganar peso. Vaya. Y escuchen. Pensé en esto al preparar este mensaje. Podremos saborear los alimentos como nunca antes porque en nuestros nuevos cuerpos resucitados no habrá nada que les reste la perfección a nuestras papilas gustativas. ¿Usted piensa que ese bistec fue bueno? Vaya. Y escuchen, escuchen esto. El chocolate no afectará la cintura de nadie más que la fruta. ¿Ah? Vamos a poder comer. Pero, como ven, lo que parece ser evidente al estudiar esto es que uno podrá comer, pero no necesitará comer. Comerá por placer, pero no para sustento, porque no necesitará sustento. Su sustento será el poder de Dios que reside en usted. Así que comer será verdaderamente un placer para disfrutar. Y, por cierto, en el huerto tenemos un cuadro de la belleza de la cocina ininterrumpida. Y créanme, que tendremos una recreación de todo el escenario cuando lleguemos al cielo un día. Así que vamos a tener un cuerpo real y vamos a poder comer. Note lo tercero. Jesús le dijo a Tomás que tocara su cuerpo. Noten el versículo 27 de Juan 20. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. De nuevo, quiero recordarles que nuestros cuerpos, después de la remodelación extrema, van a ser cuerpos reales, como nuestros cuerpos actuales, solo totalmente renovados, resucitados, remodelados. Podremos comer, tendremos el sentido del tacto, lo sabemos por esta experiencia. Cuarto, Jesús le dijo a María que no se aferrara a él. ¿Recuerda esa experiencia? Eso sucedió en ese tiempo. Juan 20:17, no me toques. Porque aún no he subido a mi Padre. Algunos continuamente me preguntan, ¿en mi nuevo cuerpo las personas me reconocerán? ¿Y conoceré yo a otros? Jesús, en su cuerpo de resurrección, fue real. Sus discípulos supieron que era Él. Escuchen esto. Ellos sabían que este Jesús, que estaba con ellos después de su muerte, en su resurrección, era el mismo Jesús que habían conocido antes de su muerte. Sabían esto tan profundamente en sus corazones que todos fueron a la muerte proclamando la realidad de su resurrección y que Él salió de la tumba y que el mismo Jesús que había ido a la tumba estaba en su cuerpo de resurrección. Era el Jesús real. El mismo Jesús que conocieron antes y que ahora conocían. Y así será para usted. Cuando usted llegue al cielo, Usted va a conocer a todas las personas que conoció aquí abajo y ellos lo van a reconocer. Para mí, es inconcebible que en el cielo sepamos menos de lo que sabemos aquí. Primera a los Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Tendremos un mayor sentido de reconocimiento en el cielo de lo que jamás hemos tenido aquí en la tierra. Cuando Moisés y Elías se aparecieron del cielo para estar con Cristo en el monte de la transfiguración, los discípulos que estaban con Cristo reconocieron a Moisés y a Elías como personas reales. Cuando Jesús describe el cielo en Mateo, capítulo 8, habla del mismo como siendo un lugar real, con personas reales, identificables, presentes ahí. Mateo 8:11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y usted sabrá quiénes son ellos y usted será conocido. La misionera Amy Carmichael escribió sobre esto en cuanto al reconocimiento en el cielo. Escuchen lo que dice. ¿Nos reconoceremos el uno al otro en el cielo? ¿Amaremos y recordaremos? Pienso que nadie tiene por qué preocuparse sobre esto o dudar por un solo momento, porque si lo pensamos por un minuto, lo sabemos. ¿Sería usted mismo, si no amara y recordara? Se nos dice que seremos como nuestro Señor Jesús y ¿conoce Él y ama y recuerda? Él no sería el mismo si no lo hiciera, ni tampoco nosotros seríamos nosotros mismos si no lo hiciéramos. Conoceremos y seremos recordados, y seremos reconocidos y aprenderemos más conforme avanzamos. Bien, nuestros nuevos cuerpos serán indestructibles, nuestros nuevos cuerpos serán identificables y ahora, en tercer lugar, nuestros nuevos cuerpos serán increíbles. Y quiero decir eso, increíbles. La segunda parte del versículo 43 de 1 Corintios 15 dice, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Seremos sepultados en debilidad. ¿Es eso verdad? Cuando se entierra un cadáver, no tiene ninguna fuerza, no tiene ningún poder. Pero cuando salgamos de la tumba, será en poder. En nuestros cuerpos presentes estamos limitados en nuestra capacidad de esfuerzo sostenido por mucho tiempo. ¿Es eso verdad? Se vuelve cada vez más difícil conforme envejecemos. Trabajamos duro por unas cuantas horas y estamos agotados. En cierta ocasión, fuimos al África. Pienso que muchos de los que fueron descubrieron que tenemos cierta capacidad. Salimos el primer día para plantar huertos bajo el calor agobiante de ese país. Y noté que salimos con mucha energía. Y cuando regresamos, parecía como si nos hubiera pasado por encima un camión de carga. Quiero decir, fue trabajo duro. Y se volvía más duro cada día en toda la semana que pasamos ahí debido a que nuestra provisión de energía empezaba a ser cada vez menos y menos. Pero en nuestros nuevos cuerpos tendremos capacidades y habilidad sin limitación. Nada estará fuera del alcance de la posibilidad para nosotros en nuestro cuerpo. En una ocasión, y escuchen, Jesús en realidad entró en una habitación sin pasar por la puerta. Simplemente se apareció en medio de los discípulos. Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Usted dice, ¿quiere decir, pastor, que cuando yo reciba mi nuevo cuerpo simplemente podré aparecerme en algún lugar? ¿Podré estar en algún lugar sin pasar por la puerta? Así fue como sucedió. Parece que no tendremos las limitaciones como las tenemos hoy, que tal vez mediante el pensamiento podremos ir a lugares y el cielo es tan vasto y tan tremendo y van a aprender más de esto más adelante. Simplemente podremos pensar y estar en donde necesitamos estar. Todos los que fuimos en aquel viaje misionero a África, todos dijimos que fue una gran experiencia y fue grandioso estar ahí y fue difícil ir y venir. Fue un viaje agotador. Pero cuando lleguemos al cielo, dice que estaremos ahí. En el cuerpo de resurrección, Jesús superó las limitaciones de esta vida. La tierra no tiene poder para detenerlo y nuestros cuerpos van a hacer lo mismo. Finalmente, nuestros cuerpos no solo serán indestructibles, identificables e increíbles, sino que también, en cuarto lugar, lo que Pablo dice en el versículo 44, nuestros cuerpos serán infinitos. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Pablo hace gran esfuerzo para describir la diferencia entre nuestro cuerpo terrenal y nuestro cuerpo celestial. Señala a Adán como el que lleva la imagen para este cuerpo. Señala a Cristo como el que lleva la imagen de nuestro cuerpo nuevo. Dice que vamos a tener un cuerpo espiritual. Así que, permítame hablarle de eso porque es cuestión de gran confusión para muchos del pueblo de Dios. ¿Qué es un cuerpo espiritual? No está hablando de un cuerpo inmaterial. Ya sabemos eso. A Jesús pudieron tocarlo, pudieron palparlo. Jesús comió. Jesús no tenía un espíritu cuerpo. Tenía un cuerpo material. Y nosotros vamos a tener cuerpos tal como Él. Así que no vamos a tener espíritu cuerpo, en el sentido de que seamos una especie de fantasmas, por así decirlo. Vamos a tener cuerpos reales. Pablo está hablando aquí de un cuerpo real que ya no es controlado por los apetitos físicos, sino un cuerpo real que ahora está controlado por el Espíritu. Nuestros nuevos cuerpos existirán en un plano más elevado y nuestros nuevos cuerpos, en lugar de ser gobernados por nuestros apetitos, serán gobernados por el Espíritu Santo. Eso es un cuerpo espiritual. La diferencia básica entre un cuerpo natural y un cuerpo espiritual es que el primero es apropiado para la vida en esta tierra y nuestros cuerpos espirituales serán apropiados para la vida en el cielo por toda la eternidad y con Dios. El cuerpo natural es controlado por el alma. El cuerpo espiritual será controlado por el espíritu. Pablo nos dice que con nuestros cuerpos presentes no podremos vivir en el cielo. El versículo 50 dice, «Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción». Está diciendo que según somos nosotros aquí, ahora, en nuestros cuerpos presentes, no podríamos funcionar en el ámbito del cielo. Pero Dios va a darnos nuevos cuerpos reales como el que tenemos, solamente reconstruido por completo, transformado, y que ya no será gobernado por los apetitos de la carne, sino gobernado por los apetitos del Espíritu. Presta atención por un momento. ¿Alguna vez ha tenido un periodo de una hora, o de 30 minutos, o incluso quizá apenas de 10 minutos, cuando usted percibió que el Espíritu Santo estaba totalmente en control de lo que usted era y de lo que hacía? Es de lo más glorioso. Si incluso usted pudo estar consciente de que eso era cierto cuando estaba sucediendo. La Biblia dice que cuando seamos transformados y nuestros cuerpos de resurrección salgan de la tumba, vamos a estar controlados totalmente en el Espíritu. Y vamos a hacer solo aquellas cosas que agradan al Señor. Nuestros apetitos físicos quedarán al margen debido al apetito que tenemos por el Señor y su gloria. Si usted está andando con el Señor hoy, eso despierta su apetito. Saber cómo es eso, incluso por un momento, de vivir en el Espíritu. Bien, un día, y pienso que será pronto, Jesús va a volver. Y va a llevar al cielo a toda persona que haya confiado en Él. Y los que estén vivos en ese momento, que todavía no han muerto, este pasaje nos enseña que van a experimentar los efectos de la resurrección al ser arrebatados. Ahora bien, así es como yo quiero experimentar la resurrección. ¿Cuántos votarían a favor de eso? Nos gustaría estar aquí cuando Jesús vuelva. Así que, observen esto. Esto es lo que dice en 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. ¿Qué es eso de dormir? Eso es la muerte para el cristiano. Así que no todos vamos a dormir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que el patrón, según Pablo en 1 Corintios y de nuevo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 es así. Jesús va a volver. No va a venir hasta la misma tierra en el rapto. Va a venir en el aire. Sonará la trompeta y los que han muerto en Cristo van a ser resucitados y en el proceso de la resurrección, de inmediato, recibirán su cuerpo transformado. Los que somos cristianos y estemos vivos en esta tierra seremos arrebatados junto con ellos en el aire, dice Pablo. Recibiremos esta transformación en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta cuando seamos arrebatados. Y luego juntos, todos seremos escoltados al cielo por el Señor mismo. Todo eso teniendo cuerpos transformados como el del Señor Jesús. Vaya, a menudo he dicho que yo creo que estaré vivo cuando eso suceda y pienso que todo cristiano debería tener esa esperanza en su corazón. Eso es algo que hay que ver. Sé que muchos de ustedes tienen amigos cuyos cuerpos han sufrido lesiones, tal vez amigos que nacieron en este mundo y sus cuerpos no funcionan apropiadamente. Tony Erickson Tada ha escrito muchas cosas preciosas en cuanto al cielo. Estuve con ella en un programa cuando habló del cielo antes que yo y me hubiera gustado poder haberme escapado y no tener que hablar porque ella es una embajadora poderosa del Señor Jesús. En uno de sus libros ella escribe, «Todavía hallo difícil creerlo. Yo, con dedos atrofiados, retorcidos, músculos atrofiados, rodillas retorcidas y sin poder sentir nada de los hombros para abajo, un día tendré un nuevo cuerpo, ligero, brillante y vestido de justicia, poderoso y resplandeciente. ¿Pueden imaginarse la esperanza que esto da a alguien que tiene lesionada la espina dorsal como yo? ¿O a alguien que tiene parálisis cerebral, lesión cerebral o esclerosis múltiple? Imagínese la esperanza que esto le da a alguien que padece de depresión maníaca. Ninguna otra religión, ninguna otra filosofía promete nuevos cuerpos, corazones y mentes. Solo en el Evangelio de Cristo las personas que sufren hallan tal esperanza increíble. Con razón Pablo dijo que si solo en esta vida tenemos esperanza, somos los más desdichados. Pero nosotros en efecto tenemos esperanza más allá de esta vida. Y esa esperanza es en Jesús. Y un día todos los dolores y deformidades y deficiencias que sentimos en nuestros cuerpos terrenales van a ser quitadas cuando recibamos nuestros cuerpos celestiales. Y vamos a conocer el gozo de la capacidad plena con el Señor para siempre. ¿Entiende por qué soy tan apasionado en cuanto a tratar de llevar a las personas al cielo conmigo? ¿Sabe? No quiero que nadie se pierda lo que Dios ha planeado para sus hijos. Jack Welch era gerente en jefe de la compañía General Electric. Y cierta ocasión escribió un libro cuyo título dice mucho en cuanto a su ego. El libro se titulaba Jack y era todo acerca de Jack. Trataba de la gran capacidad administrativa de Jack y, por supuesto, no creo mucho de lo que leí en ese libro. Pero siempre aprendo algo de todo libro que leo y ahí aprendí algunas buenas lecciones en cuanto a administración. Bueno, luego escribió otro libro. Este se titula Ganando y es esencialmente una compilación de preguntas y respuestas que la gente le había hecho. Y él compiló sus respuestas en un libro de principios de negocios y administración. Ya pueden imaginarse mi sorpresa cuando, al hojear el libro, descubrí que alguien en realidad le había planteado esta pregunta. ¿Piensa usted que irá al cielo cuando muera? Bien, casi ni podía creer eso. Es un libro de negocios, así que tengo que decirle sinceramente que hice lo que nunca hago. Y me salté hasta el último capítulo. Quería saber lo que el hombre iba a decir. Y esto es lo que leí. Después de revolotear en cuanto a cómo había cometido unas cuantas equivocaciones en su negocio y lo desalentado que estaba por dos matrimonios fallidos, Welch finalmente logra llegar a responder a la pregunta que le hicieron en cuanto al cielo. Y esto fue lo que dijo. Así que, en cuanto al cielo, ¿quién sabe? Con certeza no soy perfecto. Pero si se otorgan puntos por preocuparse a las personas con toda la fibra que tiene uno y dar a la vida todo lo que uno tiene todos los días, entonces, supongo que a lo mejor tengo alguna probabilidad. Pero, Jack, el cielo no es cuestión de tener alguna probabilidad. Ni siquiera es asunto de preocuparse por las personas o darle a la vida todo lo que uno tiene todos los días. El cielo es cuestión de poner tu fe en Jesucristo y solo en Él. Pero tengo que decirles algo, amigos y amigas. Es más difícil para un hombre de negocios exitoso llegar a ese punto de lo que es para cualquier otra persona en la tierra, porque ha llegado a donde está mediante el esfuerzo de su propia energía, impulso y visión. Pero cuando se trata del cielo, todas esas reglas se desechan. El cielo no es algo que uno pueda ganarse. El cielo es una dádiva. Y Dios dice que a menos que uno sea humilde lo suficiente para decir, no puedo ganarme el cielo por mis propias obras, nunca podría llegar al cielo. Usted pasará la eternidad en el infierno y sin Cristo. La manera de llegar al cielo es humillarse usted mismo como un niño pequeño y reconocer que no puede hacer suficientes cosas buenas como para ganarse el cielo. Jamás logrará llegar al cielo por sus propios esfuerzos. Tiene que poner su confianza en Cristo y solo en Él, sin nada más ni nada menos. Usted literalmente apuesta su eternidad a Jesús. Mientras no esté dispuesto a hacer eso, mientras aquel empresario no esté dispuesto a hacer eso, nunca podrá llegar al cielo. No habrá nada de, pienso que tengo una posibilidad, cuando comparezca delante del Señor. No tiene ninguna esperanza a menos que ponga su confianza en Jesucristo. Él no la tiene, ni tampoco yo, ni tampoco usted. Así que voy a preguntarle hoy, ¿hay alguna razón en la que usted pueda pensar en cuanto a por qué no debería poner su confianza en Jesucristo, pedirle que perdone su pecado y hacer de esa manera una reservación en el cielo que es absolutamente tan certera como puede serlo? Toda esta serie sobre el cielo, nuestro objetivo principal, además de que usted entienda todo en cuanto al cielo, es asegurarnos que llevamos con nosotros unos cuantos pasajeros. Conforme usted escucha esta información, el Espíritu de Dios despertará su corazón y usted querrá ir al cielo y recibirá a Jesucristo como su Salvador personal. Usted puede hacer eso en donde quiera que esté. No tiene que estar en un templo, ni tiene que necesariamente inclinar la cabeza, pero sí debe inclinar su corazón. Eso es importante. Pídale a Jesucristo que perdone su pecado y que le dé vida eterna. Por cierto, amigo, si usted hace eso, tenemos algunas cosas que nos gustaría enviarle que le ayudarán a empezar su andar con el Señor. No se olvide de acompañarnos el día de mañana, cuando vamos a empezar a hablar del tema los premios Óscar del cielo. Las recompensas que se van a repartir cuando lleguemos al cielo. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Su supercuerpo futuro. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Revelando los misterios del cielo en 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.